Claudia, ¿cómo va? Buen día. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compuche, Kume Fachantu, buen día a todas y todos. Sí, la idea es encontrarnos una vez más por Rafael y por Santiago, y lo que eso nos habla es de que no olvidamos, de que ejercemos la memoria, y que estas dos ausencias que tenemos hoy nos hablan del territorio. Así que, bueno, los queremos invitar a todas y todos a encontrarnos mañana sábado 14 a las 10 horas, ahí en la esquina de Boulevard Contini y Las Heras, junto a la librería Caracol, y la idea es establecer un encuentro, un taller, una charla, donde nos encontremos para generar lo que se está haciendo en distintas partes del territorio, que se vienen haciendo desde la desaparición forzada de Santiago, Arte por Santiago. Nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente, agregar al Lamien, al Weichafe de Rafael Nahuel Yem, y entonces vamos a generar un espacio de arte, de intervención, de acción, lo que ahí se decida, ¿no? Por eso es bastante abierto el espacio, para que lo decidamos entre todos y no que sea una convocatoria impuesta, sino que se dialoguen las personas que realmente quieren participar, en qué tipo de acción quieren participar. Bien. Porque, bueno, nosotros no necesitamos que se cumpla un mes, dos meses. Ayer charlábamos con uno de los Lamien y me decía, nos tocó la fibra. Y entonces, bueno, esta fibra tan sensible en nosotros está en nuestra cotidianidad y, bueno, queremos compartirlo haciendo de la solidaridad una lucha, una visibilización de esto, porque si ven las noticias, hoy nuevamente se intenta cambiar la carátula de la causa de desaparición forzada de Santiago por investigación de delito. Entonces eso habla de que claramente la opción del gobierno es seguir criminalizando a los Lamien que están allí en la Pulos de Resistencia Cusamen. Sin duda. Bueno, mañana entonces, ¿qué es? ¿A partir de las 10 de la mañana? A partir de las 10 de la mañana. Nosotros, la idea de juntarnos a la mañana es también por la cosmovisión. La mañana siempre es un espacio donde las ideas y demás están un poco más frescas, y que los queremos invitar a ese espacio de la mañana a compartir seguramente un mate y demás, y ideas, más que nada, ideas para salir a la calle, para seguir accionando, para que esto no se olvide, porque es muy cruel lo que hicieron con Rafael y es muy cruel lo que hicieron con Santiago, y nos puede pasar a cada una de nosotras. Nos está pasando como mujeres, nos está pasando como mapuche, nos está pasando como luchadoras sociales, así que me parece que es un buen espacio para encontrarnos con la disidencia, respetando las diferencias y las diversidades, que así es como se construyen estas cosas. Bien, Claudia, y nuevamente buenísimo el regreso ahí de Inchin y también el contenido visual. ¿Solo se puede ver por la TDA, el canal de NTV, o están también en algún sitio los contenidos visuales que tienen, Claudia? Por ahora, solo ahí, en la televisión digital, y estamos armando nuevos micros para armar un espacio propio de Inchin en la web para empezar a subirlos de a poco. Bueno. Así que lo que van a disfrutar ahí y compartir son cosas que ya teníamos realizadas. Hay mucho material para compartir, no solo informativo sobre las realidades de cada territorio en diferentes regiones, sino espacios de Mapuzungún, que por ahí mucha gente nos hace como la crítica constructiva de que las cosas no están traducidas y demás. Hay cosas traducidas y hay cosas que no, porque la idea es ejercitar la escucha. Y eso también es lo que intentamos hacer en Chin todos los miércoles de 18 a 19, que también los invitamos a escuchar. Ahí estuvimos escuchando la palabra de Celestino Córdoba, que no me quiero dejar de recordar que hoy es el día 90 de su huelga de hambre líquida. Es un machi, es una persona como la Lamien Betiana, que son guías espirituales que tenemos aquí en Huelmapu y en Gulumapu. Y este Lamien machi es el único acusado por un caso totalmente con un montaje, y el Lamien pide solamente volver 48 horas a su rehue. El rehue es donde él desempeña su labor de sanación, su labor de conexión, de comunicación espiritual, y todos y todas en Huelmapu y Gulumapu estamos haciendo fuerza para que el Lamien pueda sobrepasar esta gran huelga de hambre. Recordemos que hace unos años la Chepa, otra Lamien, también estuvo más de 100 días bajo el gobierno de Bachelet, así que es bastante dura la lucha que vienen llevando allí los Lamien. También recordemos que allá en la Huincul también se siguen amedrentando los Lamien, a la Lamien Machi, que allí se está levantando. Así que por eso vamos a convocarnos nuevamente mañana, sábado 10-14, a las 10 horas, en el Boulevard Contini y Las Heras. Claudia, abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, y nosotros decimos cumé antú, para que tengan un buen ciclo. No creemos en los cumpleaños, pero sí por un nuevo ciclo de Radio Encuentro, y gracias otra vez por la comunicación.